Gobernador del Tolima, hoy se celebra el Día del Periodista. ¿Qué mensaje tiene para ellos en este día? Quiero saludar a todos los periodistas del Tolima y de Colombia. Es un momento especial para manifestarle el compromiso del gobierno departamental en torno al verdadero propósito de desarrollo integral de este departamento del Tolima. Igualmente, a solicitarles que sigan cumpliendo con ese importante mensaje de información permanente a la comunidad y a la sociedad. La veracidad, la autenticidad y la transparencia en las noticias reclama el mundo moderno para que se cumplan los fines de una buena información, una oportuna información y una veraz información.